Rodrigo, por Pablo te respondo. Si antes a Pablito le entregabas todo el orto, cantaste una mierda y te vienes a agilar. Ahora con Pablito te vienes a agrandar. Ahora la envidia te mata, si todas tus canciones no la escucha ni tu hermana. Ahora te zarpaste, sos terrible imitador. Mejor abre las patas y métete tu acordeón. Si sí, este es terrible cagón, pero con lo de Néstor sí tiene la razón. Me acuerdo que a Pablito lo vivía imitando, mientras que a su mujer se la estaban clavando.